Iglesia Emaús, caminando con Cristo. Se me escucha, ¿verdad? Sí, ¿no? A veces, un poco. Ay, Padre. ¿Ahora sí? Vale. Como diría Carlos, gloria a Dios. Este tiempo de alabanza y adoración que hemos tenido con danza incluida, porque no nos podemos resistir a la bondad que el Señor ha tenido con nosotros y al acordarnos de su grandeza y de todo su favor hacia nuestras vidas, no podemos quedarnos quietos. Tenemos que movernos, tenemos que cantar, tenemos que, a pesar del calor, resoplar, saludarnos, abrazarnos. Somos un cuerpo vivo, que alaba a nuestro Dios. Y en esta semana, bueno, digo eso porque me he gozado mucho en este tiempo y porque me alegro mucho de estar con vosotros. Como dice el pastor, este es el mejor sitio donde podías estar en esta mañana. Piénsalo, que montando en bicicleta estaría mejor, aunque hace mucho calor, viendo la tele, por ahí de paseo, este es el mejor sitio. Aquí está la presencia de Dios. Y en esta semana, bueno, la semana pasada estrenaron un documental sobre Franco y la historia de España en la televisión, en D-Max, y me ha parecido interesante, lo he visto, y recordaba a mi abuela, la española, que ya falleció, que a ella le tocó vivir todo eso y cómo me contaba historias que eran de verdad, no se las inventaba, cómo pasaron hambre, cómo lucharon, cómo su padre fue uno de los que ayudó a construir el Valle de los Caídos, que tanta polémica ha levantado. Y al meditar en el pasaje que el Señor ponía en mi corazón, me daba cuenta, y al pensar en estos documentales, que en general todos los regímenes dictatoriales, y no solo se queda ahí, sino que los que no lo son también, tienen varios problemas en común. El primero, bueno, que a Franco y que a los demás probablemente no les pase, pero que le pasa a muchos dictadores, el primero es el deseo de autarquía, que el mismo país produzca todo lo que necesita. Y eso no pasa. Simplemente cuando uno se convierte en autárquico, pues el país se termina hundiendo. Y por ahí también van los tiros con Trump y con lo que está haciendo con los aranceles y con las guerras comerciales. En fin, todo eso es complicado, pero es curioso de ver. Y lo que reside en el fondo de ese deseo de autarquía es el deseo de autosuficiencia que tiene el hombre. Y que se da en todos estos dirigentes porque son hombres y porque son humanos y porque se les sube el poder a la cabeza y piensan que no necesitan de nada ni de nadie. Me llamaba la atención que se rodearon, en la mayoría de los casos, Franco en este caso y otros gobernantes en los que pensaban, Fidel, en regímenes dictatoriales, de consejeros que no eran exactamente buenos consejeros. Y es que todo consejo que está apartado y fuera de la palabra de Dios no merece la pena. Al final no nos lleva a ningún sitio positivo. Y me consideraba súper afortunado porque yo tengo acceso a la palabra de Dios. Y somos afortunados porque tenemos acceso a la palabra de Dios, que es fiel consejera, y a nuestro Dios que nos aconseja a través de su palabra. Y quería compartiros unos breves consejos que se encuentran en Proverbios 3. Todo el capítulo de Proverbios 3 es increíble y podéis sacar muchos más consejos. Yo voy a hablaros solo de algunos. El pastor el domingo pasado hizo referencia a Proverbios 3:7, hablando de la sanidad y de los huesos que se secan. Y es un capítulo que no tiene desperdicio y que si Franco y Fidel hubiesen tenido acceso a él, lo hubiesen aplicado, qué diferente habría sido la historia. Pero nosotros podemos hacer que nuestra historia sea totalmente diferente, porque atendemos al consejo de Dios. Yo solamente voy a leer dos versículos, el 3:5 y el 3:6, y de ahí voy a sacar algunos consejos. Dice, fíate de Jehová, ¿cómo? De todo tu corazón, un poquito solo. No. Dice, fíate de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué promesa más preciosa hay? Y qué bonito es sentirse aconsejado así por el Señor. Uno de los consejos es que podemos sacar de estos dos versículos es fíate de Jehová de todo tu corazón. Y que me ministraba y me tocaba durante estos días. La palabra que se utiliza en el idioma original en el que se escribió significa que se utiliza para fiar, para fíate, significa confiar, esperar seguro, tranquilo, pero es que además tiene otra acepción que a mí me encantó y me cautivó y que significa literalmente correr, apresurarse a refugiarse en algo que te dé seguridad. La idea es como meterse en una cueva y en algo que te proteja y te rodee por todos lados. Eso es fiarse. Y lo que te dice es que te fíes de Jehová de todo tu corazón. Durante esta semana he estado meditando en otro texto sobre el que quería predicaros, pero no, sinceramente no he sido capaz, porque estoy todavía rumiando y me da mucho vértigo porque me asomo y tiene una profundidad increíble y es cuando Jacob lucha con el ángel en Peniel. Es un texto increíble. Llega a un vado y de repente le reciben dos ángeles como si nada. Y hola, ¿qué tal? Jacob, muy bien. Significa que estaba obedeciendo a Dios. Había obedecido porque el Señor le había dicho que volviese a su tierra y a su parentela. Y luego, posteriormente, él hace sugestiones, divide a toda la gente que va con él en dos partes, le dan aviso de que su hermano Saúl va a encontrarse con él y va con 400 hombres, lo que no parece un comité de bienvenida, y así lo entiende él, porque se asusta bastante. Y luego la parte más increíble del capítulo es cuando se tira toda la noche luchando con el ángel y termina siendo cambiado su nombre. La cuestión, y me bendecía pensarlo a ti, es que Jacob se había fiado de Jehová cuando le dijo vete de tu tierra y de tu parentela, pero se había fiado solo un poquito. Y necesitaba luchar para descansar completamente en Jehová, para que esa confianza le rodease por delante y por detrás. Y le costó toda la noche, le costó quedarse cojo para toda la vida, pero el Señor al final le descoyuntó. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Esta semana también veía un vídeo que me hizo mucha gracia, que era yo creo que era una escuela dominical o en cualquier caso un grupo reducido en el que el profesor estaba hablando de lo que era fiarse, y es un ejercicio que se suele hacer en psicología, en el que a una persona que está de pie le dicen que cierre los ojos y detrás se ponen varios para sostenerlo, y entonces le dicen que se deje caer confiando en los demás. Y entonces prepararon todo, él estaba hablando de la confianza, de fiarse de sus compañeros, y bueno, se puso el hombrecillo de pie y con los ojos cerrados, y detrás se prepararon todo para aguantarlo y cogerlo y que no pasase nada. Y en el momento clavo, cuando le dice el profesor, venga, déjate caer, él coge y se deja caer, pero se dejó caer para adelante y se pegó un trompazo estupendo. Bien, si nos fiamos en nuestro Dios, eso no nos va a pasar, porque nuestro Dios nos cubre por delante y por detrás. Si nos dejamos caer para adelante porque no podemos más, si nos caemos para un lado, ahí está nuestro Dios, si nos hemos fiado de Él y hemos confiado en Él con todo nuestro corazón. La familia falla, los gobiernos fallan, los sistemas fallan, la seguridad social falla de vez en cuando. Es una gloria y una honra la seguridad social, pero a veces falla. Las pensiones fallarán. Y todo en general lo que se emprende sin el consejo de Dios y sin el apoyo del Señor falla. Y hoy en día podemos observar cómo la gente corre desesperada buscando algún lugar donde refugiarse, donde se puedan dejar caer sin importar la dirección, sin sufrir daño, y no lo encuentran, pero nosotros lo tenemos, y ese es Jehová. Fíate de todo tu corazón en Jehová. ¿Hacia dónde estás corriendo, como decía la acepción de la palabra, desesperadamente para refugiarte? ¿Hacia los hombres que fallan o hacia Jehová que nunca falla? ¿Dónde está puesta tu confianza, en Jehová o en cualquier otra cosa? Si escuchamos el consejo de la palabra de Dios, la respuesta no puede ser otra que en Jehová. Mi confianza está puesta en Jehová. ¿De quién mejor nos vamos a fiar? ¿Te fías de mucha gente? No, las cosas no están como para fiarse de mucha gente. Pero de Jehová te puedes fiar plenamente, porque no te va a defraudar. Y cuando pensaba en esto, recordaba el Salmo 91, y no me he podido resistir a que lo leamos entero, porque es un salmo precioso y también me ha bendecido mucho. Y os voy a pedir que me acompañéis el Salmo 91 y lo vamos a leer, si os parece. ¿Cómo lo hacemos? ¿Juntos o antifonalmente, o lo leo yo? ¿Cómo queréis? Juntos, ¿no? ¿Juntos? Venga. Juntos pero no revuelto. Eso. Venga. Bien, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerá al error, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. ¡Qué maravilla! Ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. No tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y no le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré. Aleluya. Qué maravilla es estar bajo la sombra de las alas de nuestro Señor, de nuestro Jehová. Cuando hablaba con Adri, cuando estuve en Cuba, en la casa de su tío, en la finca, ellos tienen, bueno, las gallinas también lo hacen, pero tienen unos pavos que no son pavos reales, son otra clase de pavos. Sí, bueno, no quería ofenderos, pero guarajo. Y aprendí que cuando llueve, los polluelos se meten debajo de las alas de las madres. Sí que las madres tienen como una cera especial por la que resbala el agua y no les afecta, porque se pueden poner muy malillos, les entra gripe como a nosotros y se ponen malos. Y esa es la seguridad y la protección que da nuestro Dios, de quien nos fiamos de todo corazón y hacia quien corremos desesperadamente para hallar nuestro refugio. Fíate de Jehová como se fía los pollitos de su mamá de todo corazón. Y en el otro consejo que aprendí de estos versículos es: no te apoyes en tu propia prudencia. Y esto suena guay, pero es complicado. Y más si eres un niño prudente. Yo siempre he sido un niño bastante prudente. No, de hecho, no me gustaba saltar del trampolín porque me daba miedo y me podía partir el cuello. Y eran cosas que nadie me había enseñado, pero era bien prudente. No me revolcaba por el suelo, ni pegaba grandes saltos. No he sido un niño temerario, que los hay. Y como mi hermano, por ejemplo. Bien, aquí en este otro consejo hay dos palabras, o hay una palabra que es importante, que es apoyarse. Y se refiere a reposar y a confiar en algo. La figura que representa es un hombre apoyándose sobre una vara o un bastón para poder caminar, para poder avanzar. Y esto me llevaba a recordar la historia del rey Asa. También os he compartido sobre él. La podemos encontrar en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 14 y 15. Está la historia de este rey. Resulta que tuvo un tiempo de paz, y cuando este tiempo de paz se acabó, el etíope Zera pues decidió plantear una guerra contra este rey, y fue a por él con un ejército de 1 millón de personas. Imaginaos, 1 millón de personas, es que se dice pronto, no eran 3 ni 4, 1 millón. El total, por los cálculos que yo he hecho, en lo que se dice en la historia, el ejército de Zera era de 580.000 hombres. Era aproximadamente la mitad. Y tenían que tener mal carácter los etíopes, ¿no? Porque uno no va a la guerra contento y venga, y con amor, ¿no? Uno va a cargarse a quien pille. Así que la situación se puso complicada, pero fijaos, lo que hizo Asa fue buscar a Dios, buscar a Jehová y buscar buenos consejeros, profeta de Dios, que le dieron buenos consejos. Y me llamó la atención en este versículo que dice, y clamó Asa a Jehová, a su Dios, y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Y usa la misma palabra que en el consejo, en el proverbio. Y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalecerá contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá. Cuando uno piensa en aplicar su propia prudencia, yo por lo menos no habría ido a la guerra contra Cera. O lo habría intentado de otra manera, o habría intentado negociar o buscar apoyos. Pero Asa lo que hizo fue buscar a Dios y se apoyó en él. Y Dios respondió, porque Dios responde cuando uno se apoya en él. Y la situación de Asa era extrema, era una situación complicada, pero ¿qué tal apoyarnos en Dios en todos los eventos de nuestra vida? Yo meditaba en algunas de las cosas que han pasado en mi vida y meditaba en las cosas en las que no me he apoyado en el Señor y han salido fatal, y en las cosas que han salido muy bien apoyándome en el Señor. Una de ellas es mi esposa. ¡Qué bien ha salido! Ha salido estupenda. Otra cosa, cuando nos casamos y nos queríamos comprar una casa, en nuestra propia prudencia queríamos una casa específica, pero el Señor dijo que no y pusimos nuestra confianza en el Señor y nos dio otra casa muchísimo mejor. Porque lo que el Señor tiene no es que sea mejor, es que es perfecto para nosotros. Y igual que eso, hemos decidido no apoyarnos en nuestra prudencia para educar a nuestro hijo, por ejemplo, sino apoyarnos en Jehová. Si nos apoyamos en nuestra prudencia, podremos conseguir cosas, pero si nos apoyamos en Jehová, será perfecto para él. Y en cada cosa pequeña nos tenemos que apoyar en Jehová y no en nuestra propia prudencia, porque nuestra prudencia al final no vale para nada, es una pena. La situación, como os digo, de Asa era terrible, pero Asa es un hombre llamativo, porque aquí dependió y decidió apoyarse en Jehová, pero por ejemplo, al final de sus días, en otra guerra, y cuando enfermó de los pies, dice la palabra que se apoyó en los médicos en vez de Jehová, y después dice que murió. No se sabe si murió de esa enfermedad, pero seguramente le pasó factura apoyarse en donde no debía apoyarse. Sabéis todos que yo tengo una enfermedad que se llama esclerosis múltiple y me gozo porque estoy en un país como España en el que la seguridad social es gratis y me dan todos los tratamientos que van saliendo y que son una bendición. Y el Señor ha puesto sabiduría en la gente para investigar y en los médicos para tratarme. Y yo me los tomo encantado de la vida, aunque a veces venga un poco doblado. Pero mi confianza no está puesta en los medicamentos. Ni sigo buscando medicamentos, sino que mi confianza está puesta en Jehová. En el Jehová de los medicamentos. En el Jehová de los médicos, en el que creó los cielos y la tierra. Y mi prudencia me dice que ponga mi confianza en las pastillas, pero mi corazón pone su confianza en Jehová. Como decía, en todas las decisiones importantes en que he decidido apoyarme en mí no ha salido muy bien y mirando hacia atrás he tenido que arrepentirme. Y de hecho me preguntaba si hay alguien aquí en el que pueda decir que le ha ido mal apoyándose en Jehová. No, yo no conozco a nadie. Así que, hermanos, apoyémonos, recostémonos y descansemos en Jehová para así poder avanzar, poder caminar. Él es nuestro apoyo divino y nuestro bastón, que para mí significaba mucho. Sabéis que yo sin muletas antes no podía andar. Una muleta es importante, pues Jehová es nuestra muleta. Así podemos avanzar. Y otro consejo, y para acabar, dice: reconoce a Jehová en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En este tercer consejo hay dos palabras importantes. Una es reconocer y la otra es camino. Reconocer habla de intimidad, habla de relación, habla de que se pueda ver a Jehová en tu forma de caminar, en tu forma de actuar, que es lo que se refiere a camino, tu forma de tomar decisiones, en tu forma de conducirte en la vida. Y esa palabra camino está muy ligada, que se pueda ver a Jehová detrás de cada cosa que hagas. Y cuando eso sucede, pues el Señor bendice tus veredas y endereza tus caminos. Al conjugar las dos palabras de la frase, quedaba algo así: que lo que aprendas y tus decisiones sean fruto o partan de una relación íntima con Dios, para que sean rectas y Él pueda enderezarlas. Como decía, el rey Asa empezó muy bien. Empezó con una buena relación con Dios y bueno, fue una victoria estupenda, pero acabó fatal. Cuando entró en guerra con Siria, el rey de Israel, quiso entrar en guerra con él. Dice la palabra, y me parece, se me encoge el corazón al pensarlo, que sacó los tesoros del templo de Jehová y se los dio al rey de Siria para que fuese en su apoyo. Y luego lo que os he hablado antes de los pies, y que él puso su confianza en los médicos. Así que empezó bien, pero acabó fatal. Al principio se podía reconocer a Jehová en sus caminos, pero al final no se podía reconocer mucho, ¿no? Y pensaba en los tesoros y los tesoros de la casa de Jehová, y recordaba el versículo de Mateo que dice: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y mover los tesoros de sitio le trajeron graves consecuencias a Asa, y también nos trae graves consecuencias a nosotros, porque no permite que se reconozca a Jehová en nuestros caminos. Bien, ¿necesitas ayuda para elegir tus caminos, para tomar decisiones? ¿Necesitas dirección? Por supuesto que sí la necesitas. Yo la necesito. Todos necesitamos ayuda. Pero Dios está ahí para que Él pueda ser reconocido en nuestros caminos, y que esa decisión y esos caminos que tomamos sean el fruto de una intimidad perfecta con el Señor, de lo que nos habla el poder reconocerlo en ellos. En este mismo capítulo de Proverbios, dice en Proverbios 3:17, dice: sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas, paz. Oh, y lo leí y me quedé tan en paz que después ya me fui a dormir. O sea, piénsalo bien: todas sus veredas, paz. ¿Qué hay que inquiete aquel que se fía de Jehová de todo su corazón? ¿Qué hay que inquiete aquel que no se apoya en su propia prudencia, sino que se apoya en Jehová. Todas sus veredas son paz. Y que hay que inquiete a aquel que manifiesta y en el que se puede reconocer a Cristo en todos sus caminos. Nada. Todas sus veredas son paz. Si, como decía al principio, si estos dirigentes, si Franco hubiese, en vez de idolatrado, porque Franco y la Iglesia Católica tuvieron una relación estrecha, si hubiese cogido la Biblia que había en las iglesias católicas y lo hubiese aplicado, leído y aplicado un poquito, habría sido totalmente diferente. Y nosotros tenemos el privilegio de ser aconsejados por el Señor y de conseguir y procurar que nuestras vidas sean totalmente diferentes. Fíate de Jehová de todo tu corazón, que no es fácil, pero es increíble, ¿eh? Fíate de Jehová de todo tu corazón, te lo vuelvo a decir. No te apoyes en tu propia prudencia y reconoce a Jehová en todos tus caminos. Y Él va a enderezar tus veredas. ¡Qué maravilla! Es glorioso. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor por tu palabra. Iglesia Emaús, caminando con Cristo.